atarantados. ¿Vamos a comentar nuestra aventura de ayer o no? No, pero ya empezó. Yo nada más quiero decir, ya nada más quiero decir que si hace 3 semanas traíamos hueva, ahorita tenemos hueva y estamos crudos. Crudísimos. Y desvelados. Sí, desvelados. Sobre todo yo. Ay, como sí. Me tocó trabajar hoy, no dormí casi nada. Ay, yo me voy a acostar, ¿eh? Ay, con su permiso. ¿Este qué es, nuestro noveno? Noveno, sí. Noveno episodio de 3 pero 2. Noveno y penúltimo. Ay, tu diario asustando a la gente, Iván. Es que, ¿verdad? ¿Sí? ¿De plano? ¿Qué? No. ¿Penúltimo? No, te creas. A ver, pues que se les quite. Pero fíjate que no. Yo estaba pensando que lo más propio sería la próxima semana darnos un break y ya. Sería. Bueno, ya veremos. No es cierto. No, la próxima semana vamos a hacer la idea que les dije. ¿No? ¿Te acuerdas, no? No. Estabas bien. Ahí no estaba. Yo no estaba borracho, yo no me puse pedo. ¿Por qué no te acuerdas? Porque estaba... tenía sueño. ¿Tenía sueño ayer? No. ¿Ahorita tiene sueño? Ahorita sí. Es que estamos desvelados. Ay, no. Pero me harta la música que pusieron, Marta. Ah, sí, la música no es muy chida ahí. La chida estaba en la otra sala. Sí, como que lo alcancé a percibir. Ah, sí, que lo mandé para la otra, ¿verdad? Sí. A ver, pues ayer fue Día de la Mujer, 8 de marzo. Día Internacional de la Mujer. Día Internacional, sí. ¿Y? ¿Cómo te la pasaste? Bien. X. No, pues bien, nos fuimos de Se me hace que ni sabía. ¿Sabías? Sí. ¿Sí? Ah. Sí, porque ay, ya ves la tele que, ay, que regálale una flor a tu mujer. Se me hace tan absurdo el Día de la Mujer. ¿Sí? Sin ánimos de ofender, pero no encuentro una razón de su existencia. Pues sí, ¿para qué? ¿Para qué? A ver, respóndenos, o sea, tú como mujer. ¿A ti te hace una diferencia que haya Día de la Mujer? ¿Te hace sentir bien? ¿Te haría sentir mal si lo quitaron? ¿Qué te regalaron en el Día de la Mujer? Nada. Pues es que no sé. ¿Te felicitaron? Nada. No. Entonces, ¿para qué existe? No sé. O sea, y digo, ¿por qué no hay Día del Hombre? O se supone que porque los hombres somos inteligentes. Porque se supone que los 300... No necesitamos un día. ¿Se supone que los 364 días restantes del año son Día del Hombre? No. O sea, ¿qué estás diciendo, que las mujeres son tontas? No, pero necesitan un día para sentirse bien. ¿Tú crees? Ay, hijo de tu madre, andas perra con toda la mano. Tal vez desde ya rato. Sí. Bien dicen que es de los que muerden en la mano que le dan de comer. Y hoy sí aplica. No, pero ¿qué razón puede haber? O sea, ay, eres un... ¿Para qué? ¿Para morder la mano que te da de comer? ¿De que el mundo se quiere ser feminista o qué? Ah. ¿Para qué haya el Día de la Mujer? Ajá. Yo no sé. Yo tampoco. O sea, las mujeres... A través de la historia se han quejado del machismo, de que no hay igualdad de oportunidades para el hombre, digo, para las mujeres, referente a los hombres, que siempre es así como que el sexo débil y que no es cierto. Y si te fijas, ellas son las que tienen más privilegios. Para empezar, en los empleos. En los empleos. Ponte a buscar trabajo y vas a ver 10 ofertas para mujeres y 2 para hombres, de entrada. Obviamente, pues, por los jefes... rabos verdes que quieren contratar mujeres y tener mujeres a su alrededor, ¿no? Así es. Bueno, pero tú quieres que haya Día del Hombre. No, quiero que no haya Día de la Mujer. ¿Por qué? Porque no tiene razón. ¿En qué te molesta? En que exactamente por lo que estoy diciendo, de que siempre se quejan de que son menos, ahí ya no es equitativo. Pues con por los eso hombres. Tienen su día, porque son menos. Solitas con eso. Solitas se hacen menos. Ay, con eso y con muchas cosas más. Sí, es como por eso van a mi casa esta Navidad. Por eso es como, por ejemplo, los afroamericanos que siempre se quejan de que los blancos la discriminación y que no sé cuánto. Y por ejemplo, ellos solos se discriminan ellos. Se discriminan mismos. Porque ponte, por ejemplo, un programa de televisión de negros y hay puros negros, o sea, no hay ni un blanco. O sea, ellos hacen lo mismo. No, y hay canales de puros negros. O sea, ellos solo se están apartando. Ellos solo se están diferenciando del resto de la población y ellos se autodiscriminan en vez de que lo tomen como forma natural y como que algo X. Pero yo creo que esa es la sociedad más que nada de allá. Sí, yo pienso ya. Que si aquí hubiera negros, aquí no los discriminan. No, pues no. Pues como ahí estamos en país de morenos. Aquí hay oaxacas. Morenazos. Morenos. Morenazos de fuego. Entonces, Oaxaca. Sí, esa es la cultura, pero de allá, sí, porque, sí, bueno, porque Estados Unidos, pues, tiene su, es un país multicultural y formado de todo el mundo, ¿no? Entonces, por eso mismo, los mismos nativos ahí, pues, hacen esas diferencias, el Ku Klux Klan y esas cosas. Pues, a ver, ya, presidente negro, imagínate. ¿Crees que gane? ¿Qué tal? ¿Quién sabe? Ya está Clinton, ya. ¿Va para abajo? Repuntó. No, están iguales. ¿Están iguales? Oh, ¿qué tal? No me extrañaría que ganara Clinton, ¿eh? Pero va a ser comprada otra vez. ¿Tú crees? Pero ella es muy querida y respetada, ¿no? Por el público gringo. No, quieren más a Obama. ¿A poco? Así es. Oh, ¿qué tal? Pues fíjate que si ganara cualquiera de los dos sería un hecho histórico, ¿no? O una mujer presidente. Pero en sí Hillary Clinton no gobernaría, gobernaría a su esposo. Ay, ¿tú crees? Bill Clinton. ¿Y qué? Pues ya tiene callo. Nomás le va a decir que haga. Va a ser como un títere. Va a ser su consejero. Dúdalo. De cabecera. Pero por ahí andan diciendo que lo ven borracho en todos lados. ¿A poco? ¿A poco? ¿En serio? Es que de la angustia. De la presión que trae. Es que está celebrando la victoria. Ya desde tan, antes de tan, tiempo. Tan pronto. Algo aparte. O sea, ahorita están haciendo las preliminares para ver quién de ellos dos es el candidato, ¿no? Sí. De los demócratas. Entonces, ni siquiera ha ganado Hillary la candidatura. No. O sea que está todavía muy, muy adelantado. No, pues sí, pues ¿qué si tal que está celebrando? Sí, muy ¿qué adelantado. ¿Qué tal que gana este hombre? Solo falta que sea republicano el próximo presidente. Pues a ver. Y ahora sí nos mandan a toda la bola de mexicanos que están allá, para acá. ¿A echar pulgas a otra parte? Sí, lo sacan. De pues de hecho ya, ¿no? No, Bush no ha sido tan. ¿No? En ese aspecto no. Tan cuyillo. Pues a mí me estaba platicando mi jefa que acaba de ir para allá y que se enteró de varias cosas así, pues que... Pues andan muy paranoicos. ¿Pero a dónde fue ella? A Los Ángeles, claro. Ay, pues es que también está el gobernador. Es que como tiene un armado trabajando allá y pues se dio cuenta, o sea, de que sus empleados los saquen. Se hace chistoso que el Schwarzenegger es gobernator. Europeo. No es europeo, es... Es austriaco, creo. Ah, sí. Y se nacionalizó gringo y ya es... ¿Qué es? Gobernador de California. Ajá. Y es bien racista. ¿Eh? O sea, ¿cómo? ¿Por qué? Es que es por ser gobernador. Es una paradoja. Pero, por ejemplo, ¿solamente con los latinos o también con los extranjeros en general? Con latinos y asiáticos son los que más ¿les tira? Les tira. A los ¿sí? europeos no. No, pues los europeos, ¿qué? Pues sí. O sea... Y aparte que europeo se viene aquí, que no sea para trabajar en una empresa chida. ¿En Estados de Unidos? De mojado. Ninguno. Ahí sí ha de haber. Sí ha de haber. O sea, no creo que sea tan masivo como... O sea, si tú vivieras en, digamos, en Berlín. Uh-huh. Estás ganando euros, ¿te vendrías a ganar dólares acá? Sí. Sí, así hay nomás gente porque te va mal. Hay gente aventurera. Por eso se llaman turistas o... No, pero que se vienen aquí, se van de a Estados mochilazo. Unidos. Se van a Estados Unidos nada más por la aventura y se ponen a trabajar y de ahí duran sus años y a lo mejor ya se quedan. Pues mira, yo los europeos que he conocido de aquí, uh-huh, están bien cuajados. No he conocido a ninguno que esté jodido. No, pues no. Luego, bueno, por una parte también, o sea, si tú, como dices, estás en Berlín trabajando y quieres trabajar en otro país, te vas a Inglaterra, te vas a Francia, te vas a París, te vas a España... Y con la Unión Europea pues no necesitas permisos de trabajo ni nada de eso. Solamente el pasaporte. Sí, o sea. Aunque no, en Londres no, ¿eh? Ah, es que ellos son OP. Ellos sí no son de la parte... Como dijo Polo. No son de la Unión Europea, pues. Sí son, pero ellos no entraron en lo del euro. Imagínate si haya entrado la libra esterlina a lo del euro. ¿Qué? Pues qué. ¿Cómo crees que se haya devaluado el dólar? ¿Cuánto costaría un euro? Pues como 20 pesos, ¿no? Pues por eso no entró. ¿Crees? Ay, yo no sé. Ya vámonos a canción. No, tenemos que platicar de Lost. Tenemos... ¡Ah, Lost! De veras. Ya a ver, le brillaron los ojitos. Spoilers, ahí, spoilers alert. Todas las personas que estén escuchando el programa, que no quieran oír el resumen de Lost de esta semana, a partir de ahorita pueden adelantarle hasta la canción. Sí, lo que pasa es que yo ya recibí quejas. De que le estás echando a perder los capítulos, sí, ¿verdad? Por contarlos. Sí, pero como no nos importa, vamos a seguir contando. ¿Pero que no les interesa saber qué va a pasar o qué está pasando? Pues no, pues es que quieren verlo. ¿O se quieren esperar hasta que salga en TV Azteca? Sí, ¿o qué? Sí, sí. O en este... Ya se estrenó la temporada 4 en AXN. El pasado, el lunes pasado se estrenó. Entonces, obviamente, como nosotros somos chidos y ya estamos viendo a la par de cuando salen al aire, y ellos te tienen que esperar como 4 o 5 semanas, pues no quieren escuchar lo que tenemos que decir. Pero en AXN te ponen pausas, ¿no? No te la dan corridita como allá. No. ¿Y si te la dan corrida? Sí. Mira nomás. Sin... O sea, tú dices, por ejemplo, dan capítulo 1, 2, 3, 4, 5 y luego otra vez 3, 4 y 5 y... O que no haya capítulo nuevo, sí. No, que repitan. ¿Pero no pusieron el programa, el episodio 00, que es el resumen? El Past, Future and... Past, and present, present and Future. Ajá. Sabe. No, pues yo no sé, no lo veo. Ahí no lo veo, pues. Bueno, pues platícanos qué pasó en Lost. En Lost. Fíjate que esa semana estuvo un poquito menos intenso. La problemática, la situación, el tema. Regresamos a los... A los flashbacks. A los flashbacks. Y bueno, el capítulo fue centrado en Juliet. En esta doctora muy guapa. Que te encanta. Ah, sí. Y pues, ¿qué? Pero salió medio alegre, ¿no? ¿Alegre? Sí, o sea, se acuesta con Virus. Ben, ah, con sí. Jack. ¿Qué dijiste? Virus, sí, ya vimos que es sí, cabrona. Sí, le gusta, ¿sí? Le gusta. Sí, le gusta. Sí. Ahí va. No, sí es cierto. ¿Tú sí te acuerdas haberla visto? ¿Te acuerdas de ER? ¿Te acuerdas de que Kerry era lesbiana? La doctora. Sí. ¿Te acuerdas de su pareja? La que era psicóloga. ¿Una abuelita? Ey, pues es ella. Ey. Elizabeth, sí, Mitchell, ¿verdad? Se llama la actriz. Muy bonita. Sí, es ella. Muy guapa. Ahora, pues imagínate la hace 10 años. Pues es ella. Entonces, ¿de qué trató el capítulo de hoy? Bueno, los dos prisioneros, entre comillas, que tenían los de la playa. El Daniel Faraday y... ¿Cómo se llama la otra? ¿La chica? ¿La inglesa, güera? Charlotte. Charlotte. Escaparon de ahí de la playa y fueron a buscar la estación... La Tempestad. Tempest, ajá. Y para liberar un gas. Que es una planta de corriente, ¿no? De luz. Algo que... tiene cosas nucleares y de gas y de químicos y no sé bien. Y iban a liberar un gas para matar a... Para todo. Eliminar a toda la gente de la isla. Bueno, mejor lo desactivaron, más bien dicho, ¿no? A eso iban, según nos hicieron creer en los primeros minutos. Bueno, a lo largo de la historia, ya hasta el final, nos dimos cuenta que iban a desactivarlo para que Ben no lo utilizara en contra de los... De toda la gente, pues. ¿Sí? ¿Qué? Está sonando su celular. No, pues si quiere le damos un minuto. No, ¿cómo no? ¿Qué te parece si mientras habla nos vamos a canción? Pues sí. Sí, o sea, hello, ¿eh? Yo apagué mi celular para que nadie me interrumpiera mientras estamos grabando y este grosero ya se salió. Entonces, mientras está afuera hablando, hay que echarle caca. Está haciendo su vida. Ay, no, es que anda... Ay, no, me harta. Y anda de un genio, ¿no? Sí, sí, sí. Ay, anda con todo. Me mira mucho y me... Anda con todo. Ay, y hartas. Sí, me harta. A ver, ¿qué vamos a ir? Pues vamos con una canción de Disidente. Se llama Decidir. Sale. Bye. Te volvemos con más hueva. No tienes que decir. Hoy miraré al sol hasta quedarme ciego. Toma esta mitad. Tal vez por ti ya no estaré. Ahora el aire que guardé está ahogando todo el interior de mí. Pero esta vez no dejas de pensar. están rodeando el interior y no paran de girar. Hoy miraré al sol hasta quedarme ciego. Toma esta mitad, tal vez por ti ya no estaré. Hoy aprendí a olvidar, pero esta vez no dejas de pensar en mí. Si no sabes qué decir, ya no lo uses para herir. Ahora llega alguien más, ya no lo uses para herir. Si no sabes qué decir, ya no lo uses para herir. ¿Qué te digo? Nada más los dejo tantito tiempo y ya se están peleando. No, ya se enojó porque le dije que no. A ver, aquí la situación se dio así. Ayer, alegremente fuimos al Mónicas, un bar que los que viven aquí en Guadalajara pues saben qué es. Y los que no, pues no. Y no les vamos a decir. No, fuimos es un antro, a celebrar tu cumpleaños. Es un es un antro de ambiente y hay espectáculo, hay imitaciones, ¿sí? Ayer estuvo, ¿quién estuvo? ¿Qué? Ya dilo, Ander, tú querías hablar de eso y ahora ya no quieres. Ay, no, pero es que este mamón te cortó la inspiración. Ay, perdón por la palabra, pero ¿cómo me sí dijiste? Me hizo enojar, la neta. ¿Sí? Mamarindo, quieres un mamarindo. ¿Pero por qué no le hice enojar en ningún momento? Sí, porque es que supuestamente no íbamos a tocar ese tema porque a la gente no le importa. No le importa. No le importa lo que hacemos, okay. Bueno, no, igual no le importa nada. Ahí es como la vez que contamos para conseguir la consola. Sí, a la gente O como la vez que... Pero eso... Pero lo contamos, o sea, fue algo que también igual... Dale, pues cuenta, pues. Nadie le importaba, ¿no? Pues ya hiciste enojar a esta mujer. Ya, pues vamos a lo que sigue, pues ya. Es que... ¿Qué te digo? Me hartan los dos. Yo no estoy... Ella es la enojada. No, sí, ya sé, pero pues... ¿Quién la hizo enojar? Pero no lo hice, Germán, a propósito. Siempre me haces enojar. Lo hice a propósito. Grinch. Se enojó más... Por lo de que estábamos comentando ahorita de lo de anoche, que por los comentarios machistas que hice hace rato. Sí, no, pues porque eso no la estabas limitando al decir que las mujeres son tontas. Pero ahorita sí. El chiste es que ahí nos pasamos muy bien, fuimos a la Mónica, hubo un show, estuvo otra vez, ¿quién estuvo? Invitaron a Ana Bárbara, a Gloria Gaynor. Genial, eso sí. Ese sí, y a Jenny Rivera, que fue la que te dejó encantada. Y una italiana. Sí. ¿A quién? Yuridia. ¿A Yuridia? ¿Y a cuál italiana? A Shakira también. Rafaela se llamaba. Rafaela Carrano. Era francesa, ¿no? ¿No era española? Pues era, cantaba italiana. En español, pero... Dijeron que era italiana y desde Italia viene... Rafaela Carrá. Fulanita de... Sí, sirve, Rafael, ya nada más le bajamos el volumen. Rubia. Entonces, ¿Jenny Rivera fue la última? ¿Sí? Sí. Y cerró con lamentada contestada. ¿Sí? No, ¿no cerró con esa? No, cerró con la que te dije que no sabía cómo se llamaba. Ah, pero no la de... Es la que de... está sonando ahorita, de Jenny Rivera. Una que cantaba, creo que Priscila y sus balas de plata. No, de Pero Ámame. No, es esa, ¿verdad? No. De es Contrabando, otra. No era esa. No. Ay, no, pues sabe cuál será. Entonces, pues estuvo muy chido el espectáculo. Pero este Grinch no quería que lo comentáramos. Según eso es como que... A la gente no le importa. No importa. No, está bien emperrada, ¿eh? Ni te volteé a ver. Ni a ver, volteé contigo. Ver. No volteé a ver. Está bien enojada. A ver, volteé a ver. Fuego, ¿no? Sí. Como diré, fuego en la pista. Me penetró hasta que... Sí. Fuego en la pista. A ver. No te enojes, Ivón. Te pido disculpas ante todo nuestro público. por haberte hecho enojar. Es que ustedes no saben, fuera del aire estos se están tirando, ay no, pero cañón. Entonces yo aquí como que a veces pero no lo comentes, es que a la gente no le importa si nos peleamos fuera del aire. No, y no, y no se le va a olvidar. No, y no se le va a olvidar. Siempre van a estar comentando, es que estos me hartan y aquello, aquello. A la gente, pues vamos ya, con lo que realmente. Ahora es contigo el problema. No, no, no. A ver, ¿qué sigue? Reseñas. No sé qué. A ver, escoge una de ahí. Escoge una, la que sea. ¿Con los ojos cerrados? Sí, pues párate. Es que no sé qué película reseñar. Y ahorita estaba viendo el catálogo y va a sacar una. Rocos y Freddy. Va a sacar una y a ver cuál al azar. Ay, pero ¿de las viejitas o de las de las que quieras? ¿De las que sí. No sé cuál. A ver esta. Pero ahora tienes que tirarla. Sorry. No, tiré el abanico. El abanico. Ah, el abanico. Es que me trajeron un abanico de China. Es made in China, pero me lo trajeron de China, no de aquí. Entonces, a ver, sacaste Días sin Huellas, se llama en inglés The Lost Weekend, y esta película es de 1945. Y bueno, ¿de qué trata? Es un análisis sobre el alcoholismo. Fíjate que hoy, como que hoy nos queda bien. Bueno, no, no es cierto. Estamos crudos, pero no somos alcohólicos, ¿sí? Y, ay, que no sé por qué estoy fumando, si traigo, yo sí traigo medio crudo de cigarro. ¿Tú no? Yo sí. Sí, desde ahí mañana. En la mañana me sentía muy mal. Tan mal que ¿qué pasó? Invocaste a Hugo. Me vomité. La verdad es que yo ya no tomé mucho, por la mañana me sentía mal y fue por el cigarro. Sí. ¿Cómo cuántas te tomaste? Como unas 6-7 cervezas. ¿Cuántas traía la cubeta? Ay, sabe, ¿no? ¿Qué, cuántas traía? Quedaron como 3, ¿no? Cuando nos salimos. Como 6. ¿Como 6? Sí, no. Sí, pues no, de hecho, no. Así, algo rápidamente, yo me estaba tomando mi última chela, uh-huh. Y el tipo que nos estaba, el mesero, hey. Señorita, por favor, ya ves que te, sí, te bajaste a restaurante de Israel, hey. Y yo me estaba tomando mi chela, y señorita, es que tenemos que desalojar la parte de aquí arriba, hey. O sea, digo, pero es que ahorita que venga, es que la tenemos que desalojar, y yo, y no era tan tarde, y sí me enojé, y no era tan tarde, se supone que Mónica cierra como a las 6, y eran como las 4:30, 3:30. Cuatro y media. Cuatro y media, o sea, hello. Yo estaba hablando por teléfono del otro lado porque había mucho ruido. Ajá. Y me sacaron. ¿Y a quién le estás hablando a esa hora tú? Sí, oye, así como que, úchala. ¿Y a quién le estás hablando a esa hora? A nadie. ¿Entonces por qué estabas hablando? Porque me hablaron. ¿Y quién te habló a esa hora? Alguien. ¿Quién haya sido, ¿verdad? ¿Qué tal? No le importa. Se supone que... Se supone que, digo, el Bónica es famoso porque cierra muy tarde, bueno, sí, a las 6. Y ayer a las 4:30 ya sale, va, y lléguenle. Sí, bien rápido, úchale, hasta con escobas, yo creo. Sí. Ay, no, qué mala onda, ¿eh? Tache por eso. La neta, sí. Y yo te digo, no sé qué horas eran, pero cuando estaba allá abajo, que estaba... cuando empezó el host a contar sus chistes mamones, uh-huh. Veía doble. Y no podía dejar de ver doble, te lo juro. Pues, ¿cómo andabas, cariño? No, sí, ya se me había subido. Nada más me dice... Pues si andaba cantando Jenny Rivera, ¿cómo crees que no? Todavía no empezaba Jenny Rivera. Sí, el señor es de Mozart, Vivaldi. Todavía no empezaba Jenny Rivera, era cuando estaba empezando. Cuando estaba empezando el presentador, sus chistes y su rutina. O sea, estaba empezando el show. Por eso, ¿no? Pero me refiero a que, ¿cómo has de haber andado de borracho si estabas cantando Jenny Rivera? A mí me gustan todos los géneros. ¿Y si la ¿Todos? ¿Todos? Ay, bueno, no. Black metal, death metal, todo eso. Entra dentro del rock. Por ejemplo, me gusta Marilyn Manson, pero bueno, no es tan pesado como sin aquellos. Comentarios. Sin comentarios. Me gusta también de repente... ¿Qué te ríes? Ya ni estoy hablando de la película. A ver, entonces... Ahora va a decir, Ivonne, a la gente no le interesa. Ah, bueno. Dato curioso, que a lo mejor a la gente no le interesa, pero hoy no estamos tomando. Ay, sí. Ay, ¿no? De verdad. Pura agüita. La primera es el primer podcast. ¿En el primer también tomamos el primerito? Sí, vodka. ¿Vodka? Sí. Que por cierto, ya hay que rellenar las botellas, sí, ¿eh? Sí, ahí tenemos sí, 5 de absoluto. ¿Queda un ay, ¿vacías todas? No. La de durazno, que es la que no nos gustó, es la que está a medias. Mira, la de es la que me vanilla, vacía. Mate. La de raspberry, mate. Ah, excelente. Citrón, mate. ¿Citrón, mate? Mandarín, le queda un... Yo me lo he estado acabando porque a mí sí me gustó. El de durazno le queda poquito menos de media botella. Como un cuarto, ¿no? No, pues que eso no dura nada. Y Iván está diciendo que no somos alcohólicos. Ay, no, pero esas botellas tienen ¿cuántos meses? Sí, ya tienen mucho. Bueno, querido público, pero hoy es el primer que estamos absolutamente sobrios. Exactamente. Haciendo este programa. Y claro. Qué hueva traemos. A lo mejor eso es lo que nos hace falta. Sí, para, ¿verdad? Para que se te baje. Aunque la verdad, mira, aunque la gente dice que te la curas al día siguiente, pues con una cerveza, lo que quieras, a mí no me funciona. Fíjate, eso. A mí no se me antoja, o sea, la veo y digo, no, por no, favor. No, o sea, yo no sé cómo funciona eso de que curártela. Ajá, con una... No. El famoso tecito. Yo no sé, o sea, a mí no, me pone peor. No me gusta. A mí tampoco. Total. Regresando a la película. Con la película ya, ahora sí, por esta favor. Película a mí me gustó mucho. La primera vez que la vi, no sé, hace 2 años. Porque te digo que nos es como un análisis de un tipo que es alcohólico, es un escritor, y cómo todo su mundo se va desmoronando por su alcoholismo, y cómo nos demuestra cómo una persona llega al extremo por el vicio, ¿no? Aunque tiene, por ejemplo, este tipo esconde la cerveza, el alcohol, no sé, cervezas, es este alcohol, creo que toma brandy. Tiene una soga colgada en una ventana para que dé afuera del edificio, y amarrada a una botella, porque su hermano ya le sabe todos los escondites. Entonces, o sea, llega al extremo de que esconde arriba de una lámpara de techo, así como tipo platillo, esconde las botellas. O te digo que las cuelga en la ventana, o las mete en el tanque del baño, para que, te digo, porque el hermano ya se sabe todos sus escondites. Entonces aquí nos va dando, digo, en inglés se llama The Lost Weekend, que es el fin de semana perdido, sobre estos 3 días y su agonía por conseguir alcohol. ¿Por qué? Porque se queda sin dinero. Se queda sin dinero y anda buscando, haciendo de todo para poder encontrar, pues conseguir alcohol. Y la historia nos empieza a narrar de cómo empezó todo. Él era un escritor famoso, era exitoso, tenía una vida bien, y conoció a esta chica. Pues a la mujer con la que anda, ¿no? Cómo empezó a conocerla y cómo él trataba de un principio, pues estaba enamorado y trataba de ocultarle a ella su alcoholismo, pero posiblemente esas son cosas que no se pueden ocultar, ¿no? O sea, cuando una persona es alcohólica no lo puedes ocultar, por más que lo intentes. Y cómo ella, pues a pesar de todo, se mantiene a su lado y lo ayuda a luchar contra esta enfermedad, le llaman, que yo no la considero una enfermedad. Entonces. Y aquí tenemos actuaciones de Ray Milland, que ganó Oscar a Mejor Actor por esta película. Y bueno, a mí sí me gusta mucho. Pueden encontrarla fácilmente en un mix-up si la quieren comprar. Se me hace, para la época, se me hace fuerte el ángulo con que la presentan. Porque digo, estamos hablando del 45. Y pues muy recomendable. Se quedaron muy callados. ¿Te estamos escuchando? Sí. Sí. Pues ya es que ya casi no, en órbita. No me acuerdo mucho porque ya la vi hace mucho, pero lo que poco me acuerdo, sí les puedo decir que a mí cuando la vi se me gustó. Y es de Billy Wilder, alguien que nos trajo Doble Indemnización, Una Eva y dos Adanes, The Apartment, uno de los directores también así como que muy legendarios del viejo Hollywood. ¿Sas? Muy bien, ¿qué tenemos de eventos? De eventos. Necesito que tú lo digas para poderme echar una buena carcajada. Ánimo, ánimo. ¿No? Cualquiera de los dos. A ver, tú. Que lo diga Germán. La peluca está llorando. Tu bebé está llorando. Y me volteé a ver con ojos de odio todavía. No, pues sí. Y antes di que te volteé a ver. Querido público. Y antes di que te volteé a ver. Ah, ¿sí te plane? Sí. Agradece. Lamentamos informarles que el concierto de Épica se canceló. Tenemos nuestros boletos desde antes de noviembre. Qué porque el concierto iba a ser en noviembre. Qué gusto me da. Y ya nos habían cancelado. Y total que una lo cancelaron vez. Porque la vocalista se enfermó. Okay. Qué gusto, que pero hasta el qué 21 gusto de marzo, me da. Y ya estábamos nosotros bien emocionados porque ya iba a ser 21 de marzo. Y nos damos cuenta de que ya lo cancelaron. O sea que ya no lo pospusieron. Ya cancelado. No. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Qué y más eres. Ja. ¿Y por qué te da risa? Sí, ¿por qué? Porque es por la ¿por qué? ¿Por Contreras? Es por la ironía del asunto. Ay, por envidia no, de que no ibas a ir. ¿Cuál envidia? No, que no ibas ¿cuál a envidia? Ir. Si hubiera querido, ¿desde cuándo hubiera tenido el boleto? No, perdón, no te lo hubieras perdido. Cancelaron. Pues sí. No, pero pues si hubiera querido ir, tendría el boleto. La semana que entra, si hacemos el podcast, vamos a estar más... Todavía, crudos, no, vamos... Más desvelados. Y dopados. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Porque bueno, la semana que entra es el festival del equinoccio, ese que lo hacen cada año. Pues es como un rave. De hecho es un rave. Es un rave. Y pues si pueden ir banda, vayan. Nosotros sí vamos ahí. Es un evento, ¿a qué hora empieza? A las 9 de la noche y termina hasta el domingo como a las 6 de la tarde. ¿Y a qué horas es tu idea de que nos regresemos? No, pues como a las 3 se me haría bien. ¿3? ¿Crees que aguantemos tanto? Sí. ¿Tú sí crees que aguantes tanto? Sí. Pero así sin dormir, no. No creo. Pero obviamente yo creo que sí vamos a como a que echarnos sí, un, pues ahí va a ver una pestañita. Y por ejemplo, si quiero llevar café, ¿sí hay donde calentarlo o algo así o no. cómo? ¿No? ¿Hay compras? Ah, ¿sí venden? ¿Ahí venden? Sí, ahí venden. Ah, bueno. Sí, hay miscelánea y toda la cosa. Sí, playeras. Qué chido. Es como una kermés. Sí. Pero con DJs. Hasta pastillita y todo. Lo que pasa es que los DJs chidos, que en este caso va a ser Space Buddha, va a salir como a las 12 de la mañana, pero del domingo. Sí, no, pues sí, porque el sábado no va a empezar a esa hora. Hasta el domingo. Ajá. O sea que nos vamos a chutar toda la noche, obvio. Claro. Pues ponle que a lo mejor nos dormamos como a las 4, ponle, y nos despertemos a las 9. ¿Y crees o poder sea... dormir? Sí. ¿Con la música? ¿Por qué maullas, peluca? Ah, es que... Ah, quiere torta. Sí, quiere comida. Pues bájaselo, no seas ingrata. Bueno, pues vámonos a la recomendación de esta semana, porque creo que están medio flojos ustedes. Ay, sí. Hoy les voy a recomendar una banda que en lo personal a mí me ayudó mucho. ¿Qué? ¿Estás hablando? Ay, es que la peluca... Hoy sí vino la peluca y está ahí. Y le hablo como bebé. Mi amor, te vas a enchilar, ¿no le hace? Déjala para que se le quite. Que se enchile. Que se enchile. Que se enchile. Dale al Alka-Seltzer. Ay, qué malo eres hoy. Ay, de verdad, está divertido, ¿no? Hacerlo. ¿Eh? Está divertido, ¿no? Ay, ¿te quieres quedar sin peluco? Ay, no se va a morir por un Alka-Seltzer. Claro que se muere. Sí, se muere. Se inflan. Y explotan. Ay, son como los mentos. Sí. Mentos con no, ¿no te acuerdas que en un podcast, pues... Ay, ando bien mensa, no manches. Ay, no. Es que no he dormido nada. ¿En un podcast? Este pasado estábamos comentando eso. ¿Sí? Ah, pues se me hace que fue el domingo negro. Ah. Cuando este Germán dijo, dale, alcancé a la peluca y para que se muera. ¿A poco? Sí. ¿Y la cumba también? No, la cumba. No, la cumba no, a los perros. No, no, los perros. Ah, qué sad. Ahora sí. Así que estamos... Ya puedo continuar con mi... Sí, ya, sí, ya, ya. Después de este lapsus brutus informatus. Sí, ya, es que este se la ha dedicado... Que la película y que luego allá y que no. No, no, yo estaba separándolos tú. A ustedes. Bueno, ay, les no. voy a recomendar Alkaline Trio. ¿Qué ves? Nada. Lo que vea, o sea. Esta banda me encanta porque es una banda pesimista, es una banda oscura. ¿Pesimista? Sí, su letra. Son apáticos. Su letra son de soledad, de muerte, de tristeza, pero no, en pues con razón, un ángulo distinto. Con razón te gusta, sí. Que no es por una mujer. Sí. Ahora entiendo tantas. La miseria interna misma. Ahora entiendo. Y la verdad a mí cosas. Me ayuda cuando estoy triste, me pongo a escucharlos y la verdad me levanta el ánimo. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque piensas que hay cosas peores. ¿O qué? Porque sé que no soy el único que pasa a lo mejor por situaciones extrañas. Por ejemplo, bueno, la canción esta que se llama This Could Be Love habla de un secuestrado como él mismo, de que le gusta estar secuestrado. Así como que muy gore. Desde el álbum Good Morning, este es del 2002 o 2003, no recuerdo bien. ¿Qué te digo? Y, pues y luego la semana pasada que si yo no investigué los años de los temas y que no sé qué. Vámonos pues. I've got a book of matches, I've got a can of kerosene, I got some bad ideas involving you and me. I don't blame you for walking away. I touch myself at thoughts of flames, I shat the bed, I lay there in it thinking of you, wide awake for days, wide awake for I found you tongue-tied in my twisted little brain. You couldn't crack a smile, I didn't catch your name. I don't blame you for walking away. I'd do the same if I saw me. I swear it's not contagious. And for short steps we can erase this. Step one, took me hostage, you made your demands. I couldn't meet him, so you cut off my fingers one by one. One by one. I'm like a broken record. I've got a needle scratching me. It injects the poisons of alcohol. I don't blame you for walking away. I'd do the same if I saw me. I swear it's not contagious. Swear to God it's not contagious. Step one, slit my throat. Step two, lay my blood. Step three, cover me in dirty sheets and run laughing out of the house. Step four, stop battling Michigan and rinse your crimson hands. You took me hostage, you made your demands. I couldn't meet him, so you cut off my fingers one by one. This could be love. Ya estamos de vuelta. ¿No? Sí, vámonos rápidamente. ¿Qué tenemos hoy de ya, tema? Ya despiértense. ¿Cómo? Lo siento, yo no puedo. ¿No? Me siento mal. Yo también. Pues hoy, vamos a hablar de las caricaturas de nuestra niñez. Vamos así como que a hacer un viaje en el tiempo hacia el pasado. Y vamos a recordar las caricaturas. Ahí, antes de que empecemos, déjenles digo, hay una muy buena página que se llama lascaricaturas.com y ahí pueden, se suscriben y pueden bajar todas las caricaturas que quieran. De las ¿hay que... del oso Yogi? Sí. ¿De la Pantera Rosa? Sí. ¿Todo? ¿Los Fabulosos Cadillacs? Todo. Ay, ¿cuáles Fabulosos Cadillacs? Eran Cadillacs y dinosaurios, ¿verdad? ¿Cadillacs y dinosaurios? Ah, como que medio me acuerdo. Ay, yo no. ¿No? No me suena. ¿No? No me acuerdo. Primero, el otro día estaba viendo yo a los Pitufos. ¿O sea, no le gustamos Pitufos? No. ¿A ti no? ¿A ti? Sí. ¿Sí? Sí. Además me acuerdo de Gargamel. Arrael el gato. Yo tampoco me acordaba de mucho, pero el otro día te digo, gracias a esa página, los estuve bajando, los estuve viendo. Y a mí me encantan las voces. Y por ejemplo, los nombres. El personaje del güerito chaparrito que habla medio así, ¿sabe cómo no? Medio rarillo. No es Ramón, Federico, ¿cómo? Tiene un nombre raro, ¿no? Ernesto. No me acuerdo. ¿Norteñón? Ey, que habla así como norteño. Bueno, no me acuerdo cómo se llama. No sé, habla chido. Pero no es el carpintero, ¿verdad? Está... No. ¿No? A mí el que me encanta es este... Dime nombre de cinco pitufos. Fortachón. Filósofo. Pitufina. Tontín. Vanidoso. Ay, era genial. Y papá pitufo. Papá pitufo. Que yo nunca entendía por qué... Pitufo. ¿Hay un bebé pitufo? Oye, ¿no hay mamá pitufa o era la pitufina no, la mamá de todos? No hay una matriarca en esa caricatura. O sea, no entiendo. ¿Pero eran clonados o...? O sea, ¿de dónde nacían? ¿Quién sabe? De los hongos. ¿De los hongos? Sí, ¿no? No, yo no sé. Los hongos eran su casa. Ahí vivían. Pero sí, o sea, digo, había la figura paterna que es el papá pitufo. Ajá. Pero no había una figura materna, no. Yo la única niña era Pitufina. Pitufina, y así como está. Que ella te tenía que ponerle con todos, ¿o qué? Mejor ella le daba ahí el papá pitufo. Y a todos, ¿no? Pues, ¿quién más? ¿Si era la única mujer? Solo que sean ovíparos. Ay, pero... Pero de todos modos necesitan alguien que las que los pise. La verdad es que esa serie está como que muy extraña. O sea, ya después que te pones a analizar su, como que el árbol genealógico, o sea, su esas cosas, como que dices. ¿Y de quién es el bebé pitufo? A ¿de ver, pitufina? A ver, a ver, pitufina? ¿Sabe cómo hay que? No, o sea, no. No era de pitufina. No, no era de nadie. Porque, que mira, era... a lo mejor sí se dan en los hongos. Sí, está muy rara, ¿eh? Y este Gargamel, pues, su diario intentando comérselos, que porque tenían muy buen sabor. No, no me los quería cazar para no, experimento. No, era para comérselos. Yo llegué a un capítulo donde ya los tenía en la olla, pero milagrosamente lograron escaparse, porque explotó un volcán. Entonces, era porque sabían muy rico los pitufos. ¿Sabe tú a qué sabrán? Pues sí, sabe ahorita tú. Que vayamos a... Andes a saber a ver si nos encontramos unos pitufos para comer. Yo quiero ver cheneques. ¡Ay, qué miedo! ¡Cállate! Estaré bien, ¿no? ¿Y qué tal? A ver, a ti, bueno, tú que eres de la generación también de los Transformers. ¿Pues qué? ¿Por qué te gustaba? Porque son geniales. ¿Por no, qué? Pues, no, pues qué explícita tu respuesta, ¿eh? Pues es que es una caricatura de... O sea, no tiene tema. ¿No? Nada más... Es como la Seinfeld. De los Decepticons contra los Autobots. Es como Seinfeld. ¿Y como cuántas temporadas duró? Ah, poquito, ha sido como 5 años nada más. Pues está bien. Para hacer caricatura poquito. Está bien, ¿eh? Para hacer caricatura está bien. Yo no me Thundercats acuerdo. Tienen un montonal. Como 7, ¿no? Como 10. ¿Temporadas? ¿A poco? De hecho, aquí nunca vimos el final de los Thundercats. ¿Ni en DVD? Ya sabes, DVD, todavía no salen, no creo que ya. ¿Todavía no salen todas completas? Apenas está la 1 y son 4 partes. Ay, no es cierto. ¿Cuál 1? ¿La temporada 1 tiene 4 partes? Son como 3 o 4 partes, ¿no? ¿De la temporada 1? Porque yo, la vez que hemos ido a Mix Up, están los Thundercats, para empezar, carísimos. Y dice temporada 1, parte 1. ¿A poco? Porque yo he visto varios volúmenes y así el lado del DVD, como que van armando una figura si los pones todos juntos. Como el castillo, no sé. ¿Thundercats? Cubil, el cubil feliz. No es cierto, estoy hablando de He-Man. ¿Del castillo de Grayskull? Ey, no, sí, olvídelo. Mejor ¿Y a ti te gustaba mucho Joyce y los Guerreros Rodantes, no? Ay, me... Jace, a mí me encantaba, ¿no? Jace. Jace. ¿Cómo se llamaba? Yo vivía enamorada. ¿Y cómo dije? Joyce. ¿Y cómo es? Jace, algo así dijo. Joyce. ¿No? Joyce. ¿Y qué, y cómo es? Es como el Godzilla. Ey. Es que yo me acuerdo que la veía, pero no. Ay, yo vivía. Pégate el micrófono para que se escuchen tus risas, ándale. No, si no quiero que se escuchen. No, sí, sí quieres. Entonces, esa que tenían así como que animales, oye nomás. Autos con plantas, ¿no? ¿Y ahí cuál era la situación? Pues se trataba de que Jace tenía que encontrar a su papá. A su papá. Ah, pues yo te los presté, ¿o no? Sí, creo que por ahí están. Sí, como 2 temporadas, ¿no? Pero a mí las caricaturas en inglés no crees que me gustan mucho. Pero sabe. Y tenían un como que un pescado que volaba, ¿no? También. Sí. La hermana, ¿no? Flora. Flora. La Flora, ¿qué tal? Y una que te gustaba a ti mucho que no entiendo. Kisifur. Es la onda Kisifur. ¿Por qué? Mi caricatura favorita. ¿De qué trataba? Yo no me acuerdo de qué trataba, ¿eh? Pues de unos osos cirqueros que se escaparon del circo. Ajá. Y están en la selva. ¿Por qué te da risa? O en el bosque. ¿Floyd? ¿Floyd? ¿Cómo? ¿Floyd? ¿Floyd? Ah, ellos son y están en el bosque y son aventuras normales. Del muy diario. Muy tiernas, sí. Del diario. Pero, sí. O sea, la relación que llevan el papá y el hijo es muy bonita. ¿Qué y los cocodrilos era una caricatura muy, muy blanca. Muy rica. Sí. Y los cocodrilos era siempre se los querían comer. Y bien mensos. Nada le salía. Ay, era genial. Y luego el papá siempre les ponía unas friegas a los cocodrilos. Ay, sí, es cierto, era genial. Ay, qué tal. Peluca, das mucha lata. ¿Y a ti tú veías los Muppets Babies? Sí, cómo no. A mí también. Mi personaje favorito, Rufo. Rufo era el perro. El perro. Guaca. ¿Era el que contaba chistes? Era Fossi. Guaca, Fossi. Ah, Rufo. Rufo tocaba el piano, ¿no? Sí. Ah, sí. Y ellos también tenían sus aventuras, pero imaginarias, ¿no? Ay, era genial. Fuera de la guardería, de la ida donde siempre estaban. Le quise ver la cara a Nani. Ajá, no, nunca. De hecho, más allá de la cintura nunca subía, ¿no? Nomás veían las medias rayadas. Pero a ver, los Muppets Baby, ¿estaban en una guardería? ¿En un kinder o qué era ahí? O eran era como una hermanos, casa, ¿no? Porque siempre como, salía un... O eran como adoptados por Angelina Jolie y de todas era partes. Era como una casa, porque nada más llegaron a ver en la habitación en donde realizaban todas sus aventuras. Ajá. Y el, si acaso creo que la cocina. Pero era como una casa. Pero eran como hermanos adoptados, o los cuidaba alguien, o qué rollo. Pues nada, ni los cuidaba. Sí, sí, pero sí. ¿Pero nunca iban por ellos o qué? No. Pero era, por eso te digo, o sea, era niñera o era su mamá. Es otra de las incógnitas de las caricaturas, ¿no? Loco, ¿por qué crecemos así? De verdad que... ¿Y quién era? Con nuestro cerebrito. ¿Fossi era el que contaba los chistes malos? Sí. ¿Y Gonzo qué hacía? Gonzo era Viviana de su Camila. De Peggy. Y de Camila, Peggy. Su pollita. ¿Y Camila? Camila, una pollita esa. Una pollita. Me acuerdo aquella canción tan emotiva que le cantaba Camila. Era y el René siempre me cayó mal. Porque pero, se creía así como que el líder y que yo soy bien fregón. ¿No? Había uno que era la Peggy enamoradísima de René. Era, pero René era como que el más sensato de todos, ¿no? ¿O no? Pues estaba tonto. El que se creía líder. Pues es que... ¿Qué habías tenido si cruzabas a Peggy con René? Si han tenido sus relaciones ahí escondiditas. Un ranardo, ranerdo. No sé. Ranerdo. Ah, eso me trae a la mente otra caricatura que casi nadie se acuerda de ella. Son los Guzzles. ¿No se acuerdan? Más tú. Yo no me acordaba. Ey. Pero el día que estuvimos ahí viendo, medio me recordé. Pero en sí no. La historia no la ni recuerdo. Yo. Pero me acuerdo que me gustaba mucho. Y fíjate que nada más hicieron 13 capítulos de esa caricatura. O pues sea, es igual que Kissy Food. También es muy cortita. ¿A poco? Sí, a mí me gustaba porque eran como dos animales en uno. Ajá. Así, changoleón o. Abejo, no, changoleón es otra cosa, ¿no? Abeleón. Abeleón, era abeleón así imitada. ¿Y mitad cómo le hicieron león para cruzar a esos dos? Pues así los hacían. O sea, así nacieron ya. Pero pues deben de ser hijos de alguien, ¿no? Es otra de esas caricaturas abeleón donde no tienen papás. Que era una abeja, ¿no? Tenía a mitad alitas. Abeja y mitad león, exactamente. Sí, tenía cola y tenía alitas. Un león con sus alitas de abeja, jotísima se veía, pero. Ay, belleza. Pero eran adorables. Y así como que jirafa y mitad morsa y cosas así. ¿No te acuerdas? Qué era muy al estilo de Pato Aventuras. Tenían un narrador también, que era la misma voz de Pato Aventuras. Uh-huh. Y pues las aventuras, o sea, de Squinkles, ¿sí? Pero te digo, yo estuve investigando y nada más hubo 13 capítulos. Y ya no hicieron más. Un poquito. A pesar de que dicen que sí tuvo mediano éxito. Cosa rara. Sí. ¿Y qué tal? Bueno, ¿a ti te gustaba Heidi? Sí. A mí sí me gustaba. Yo recuerdo que cuando salía de la primaria... Iba corriendo a mi casa porque iba a iniciar Heidi. ¿Y qué tan dramática era Heidi? ¿O sea, era un drama? Sí, es drama, 100%. Pues, ¿qué? Vivió con su abuelito, ¿no? Sí. Porque se murieron sus padres. Sí. Y de hecho, ¿se fue a vivir con Clarita? Sí, a la ciudad. Pero porque el señor se murió, ya es que no me acuerdo eso. ¿Se murió el abuelito? Se murió el abuelito. Sí. ¿No se llamaba Pedro? Y sí se fue a vivir con Clarita. Ay, mira, no me acordaba que se había muerto. Se me antojaban los quesos que hacía el abuelito. Ay, sí. Cuando los partía y los ponía en el pan. Ay, de leche no. De cabra. Era genial, sí. ¿Sí? ¿Cómo se llamaba la cabra que era su favorita, la chiquita? Blanquita. ¿Era Blanquita? Sí. ¿Sí? Pero a ver, ¿le Blanquita gana o no le gana en drama a Remy? Pues es que yo Remy... de Remy no me acuerdo. ¿Tú? Yo nomás conozco una persona que le gusta a Remy y eres tú. De hecho, Iván aquí la tiene y... Créanme, no se me antoja. ¿No te dan ganas de verla? No, es que Remy, a pesar de que esa caricatura es fuerte, y eso que es setentera, ¿eh? Sí. Pero obviamente a nosotros que éramos niños sí nos la pusieron para verla, porque pues sí la daban en la tele. Pero ahora que salió en DVD, yo la he estado volviendo a ver, y yo decía, ¿cómo veíamos esto? Uh-huh. O sea, ya ahorita concientizándose de ese sí, es muy fuerte. Son como como cinco desgracias por capítulo que le pasan a Remy. Así. Entonces, sí, si no hay mucho sol, le llueve. Y si no le llueve, le nieva. Rey del drama. Sí, pero es drama. Y luego con la voz que tiene, que sí es como que para partir el corazón. Yo vi, antes de comprar el DVD, vi la escena cuando se muere el señor Vitalis en YouTube. Y no, sí es desgarradora. YouTube. ¿Y qué dije? YouTube. ¿Y cómo es? Ay, cállate, Ducovni. Es. Ducovni. Es. ¿Por qué crees que no pierdes la oportunidad de corregirme? Está, sigue ofendido. A mí me gusta decirle YouTube y qué. Ajá. YouTube. Es como. Yo te vi. Es como una alegoría. Un juego de palabras. Total. Yo no me acuerdo de una que tú dices, la familia Oso. ¿Cómo dijiste que se llamaba, Ivonne? Los Berenstain. La familia Berenstain. Ay, me acuerdo que era onda. Genial porque. Me encantaba cómo se rascaban en el árbol. Se ponían así de espaldas y veía la cara de placer que tenían. Y luego su casita del árbol se veía tan cómoda. Así sí, que era así con ventanita. Era como cuando te metes un cotonete en la oreja. Exacto. Esos así, placeres. De hecho, en la caricatura ese árbol era muy famoso porque todo la... Era como una aldea. Como una mini ciudad, ¿no? O sea, así en el bosque y todos vivían en árboles. Yo no me acuerdo. Y era muy solicitado ese árbol y todo el mundo se iba a rascar ahí. Yo no me acuerdo de esa serie, de esa caricatura, fíjate. Eran unos osos que no se tenían, pero nomás se le veían así como bonitos. Como chinitos, así. Y tenían así como puntiagudito. Todos aquí. Cafés. Ajá. No traían ropa. Ah, no, sí traían ropa. No era un oso convencional, o sea, como en otro, pero... Como Yogi. Ajá. No me acuerdo. Pero sí traían ropa y todo. ¿Y los snorkels les gustaban? A mí nunca me gustaron los snorkel. ¿No? Los monkikis. Yo sí los veía. Ah, los monkikis. Fíjate, yo me acuerdo que me gustaban, pero no me acuerdo de qué se trataban tampoco. Y los he querido bajar y se me olvida. Chupadedo era la onda. ¿Por qué se trataba? Era el bebé, ¿no? El monkiki bebé. Chupadedo. Sí. Monkikis. Monkikis. Muchos juegan y no sé qué cantaban. Así iba la canción, ¿no? Ajá. Monkikis. Pues no, tampoco me acuerdo de qué se trataba, pero me acuerdo que me gustaba. ¿Y ahí serían los manumunados? Sí. ¡Ay, el malo! Era genial. Así su cara y los ojos rojos. Ay, ¿y no, ahí no salía el jugo de gomipaya? ¿O de dónde era el jugo de gomipaya? No, eso era de unos osos. Los cariñositos, ¿no? No. ¿No eran los cariñositos? ¿Y Wox tampoco? No, era en los... ¿En el abelión? El jugo de gomipaya. No, yo me acuerdo que eran... Eran algo que... Eran de los gummies, que ¿no? Trepaban en los... Que estaban trepados en los árboles. Los osos gummies o algo así se llamaban. Sabe, pero sí me acuerdo de ese jugo. Pero no me acuerdo dónde salía. Y también, bueno, pasamos a lo que son... Todo lo que termine con Bell. También fue... Era... Las novelas. La primera fue... Que yo me acuerdo, la Bell. ¿Y de ahí cuántas más salieron? Candy Bell y Sandy Bell y... No, Candy era Candy. Candy. Y Anabel y... No, la Bell y Sandy Bell. ¿Y Lula Bell? Luego también salió una niñita que se llamaba Gigi. Gigi era la que... ¿Qué hacía Gigi? Me acuerdo que como que había viajaba como en un helicópterito rojo. Ey. O era como un camioncito y tenía un perro así como bola. Ajá. Y se le asomaba la amarillo, ¿no? Amarillo, ¿no? Y los puntitos de ojos. Ey. Así tengo un vago recuerdo de sí. Gigi. Chaparrita, chiquita. Sí, chiquita, era una niña. ¿Y cuál es la diferencia entre Sandibel y Lulabel? La Label. Sandibel, fíjate que a mí Sandibel nunca me gustó, porque también se trata de una flaca huérfana de colitas. Ajá, sí, pecosa y qué hueva. Ajá. Y era huérfana y quería, ya creo que ya estaba grande y se quería dedicar a la fotografía. Ah. O sea, no, nunca me gustó, nunca la vi. Ajá. Pero más o menos me chutaba algo. ¿Quién era la reportera? Y la Label. La reportera. Era su amiguita, ¿no? Ay, no me acuerdo. No. ¿Pero para qué mencionas eso? O sea, es irrelevante. Ah, es que quería decirla, quería saber la diferencia entre la Label y Sandibel. La Label hacía magia. Pero es que tú eres nuestra fuente, pero pues no sabes. Pues es que Sandibel yo nunca la vi. La Label sí me acuerdo que hacía magia y se convertía en lo que era la quería. que secretaria y era hermosa, sí, y carnicera. Ese, y supuestamente nombre y se ponía bigotitos y... Sirvienta. Eso sí me caía bien, fíjate. Y tenía, yo me acuerdo, una maletita de esa. Donde sacaba su varita y... ¡Ay! Era genial. Entonces tú eres más de Sailor Moon. No veía Sailor Moon. Tampoco. No, nunca me gustó Sailor Moon. No, ni a mí. Preferiría Caballeros del Zodíaco. Yo pero esas ya son un poquito más, ¿no? Sí, pero por ejemplo... Estaban a la par, ¿no? Son como que contemporáneas, ¿no? Sí. No, los Caballeros y Sailor Moon. O sea, ya es más como que de la pubertad. De hecho, fue primero Caballeros y después Sailor Moon, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Sí, para mí Sailor Moon. Lo que pasa es que fue cuando la ola de anime japonés empezó a llegar. Como asiático, ¿sabes dónde será? Llegó aquí. Pues no es japonés el anime. O no necesariamente. Pues que hay anime, hay manga, un montón de géneros. ¿Pero no son japoneses? Según yo, sí. Pero. Pero pueden ser también de China. Igual. Puede ser. Pero oye, qué curioso que estén traumados con los ojos grandes y ellos que están así. Pues, por lo mismo yo creo. Y de creo. Hecho, aquí en México, TV Azteca fue quien trajo esas dos. Y Telerisa se la partió con Dragon Ball Z, que también más o menos son de la misma era. Generación, ¿no? Y también sí compitió en éxito, ¿no? Sí, Dragon Ball aquí. Pero sí, ¿quién ganaba este? A ver, si pones a pelear a los Dragon Balls con los Caballeros, ¿quién gana? Ay, a mí se me hace Goku mucho, es invencible. A mí se me hace mucho. Ay, pero los caballeros, ¿cuántos son los caballeros? ¿Pero cuántos ha ganado Goku? No sé. Goku. Pero si se le amontonan los caballeros Kakaroto. A la vez. Goku. Pero si se le amontonan todos a la vez. Todos los caballeros. ¿Sale? Ay, ya, total. No sabemos. No sabemos. Ay, no, si yo me quedé traumada porque nunca pudieron ganarle a Majin Buu. Oh. ¿Sí le ganaron? Pues nunca supe. Ni cómo, ni cuándo, ni dónde, porque. Sí. Tengo un amigo que tiene 24 años y está traumadísimo todavía con Dragon Ball Z. ¿En serio? Y se sabe todo. ¿A poco? Desde el principio hasta el final. Porque sí, yo le a mí me gustaba mucho Dragon Ball Z. También me acuerdo que hasta tenía mi álbum y compraba estampitas y todo. ¿A qué tal? Y este... mi primer este, creo. ¿Eh? Y me gustaba mucho, yo estaba traumada porque no le podían ganar a Cell. Y ya después le ganaron y después vino Majin Buu y a ese sí, ya ahí me quedé. Como que enfadado porque no, de ninguna manera le ganaban y así como que, ay ya, qué hueva. Y ya de ella no. ¿No? No supe más de eso. Pero por ejemplo, ¿ahorita siguen al aire con capítulos nuevos o ya se acabó? La serie duró 15 años y ya se terminó. ¿Goku? ¿15 años? ¿Ya se terminó? Sí, pues te aventaste toda la vida de Goku. ¿Y sí creció? O sea, ¿sí creció en la caricatura también? Sí, la Dragon Ball es la cuando está niño. Está chiquito. Luego la Z ya es cuando es adulto. Y tiene sus hijos. Y hay un GT también, ¿no? Algo así. Ya es cuando tiene relaciones con sabe quién y nace Gohan. Y nace Goten. ¿A poco? Y ya la GT ya. Y el Piccolo y eso también. Luego, ay, mi personaje favorito era Vegeta. Es un perro. Fíjate que de los sí, cierto, sí te creo porque Goku yo creo que sí le gana a los caballeros en popularidad. Porque según las encuestas había una pregunta, hay un estudio que hace una pregunta a los niños que cuál es tu personaje favorito de caricatura y salen mucho Goku, Piccolo y Vegeta, más que los caballeros. Aunque también. ¿Pero fue reciente? Desde el 2000 se está haciendo. Pero también depende del rango de edades a quien le pregunten, ¿eh? De 6 a 12 años. Por ejemplo, a mí los caballeros. Exactamente. A mí los caballeros me encantaban y no me perdía ningún capítulo por nada del mundo, pero cuando yo iba en la iba saliendo de la primaria. Sí, cuando eran tiempos más felices de que salías de la escuela y no tienes que trabajar ni preocuparte tantas cosas como ahorita. Sí. Pues bueno. Yo creo que ya es todo por hoy, ¿no? Pónganse a recordar las caricaturas que ustedes veían. Sí, ya. No olviden escribirnos a 3pero2@gmail.com o visitar el blogspot que es 3pero2.blogspot.com para escuchar sus comentarios. ¿Sas? Yo soy Germán. Yo soy Iván. Yo soy Iván. Nos vamos a dejar con esto que se llama This Wall de Teddy Jigger. Adiós. to put some love on the line. And everybody feels a broken heart.